el cabello. Me besa y me pongo húmeda, húmeda, húmeda. Me toca y me pongo húmeda, húmeda, húmeda. Me besa y me pone húmeda, húmeda, húmeda. No toca y la tengo húmeda, húmeda, húmeda. Na, na, na, na, na. Mojada de mi agua lluvia, la mente la tengo nublada, bien tulia. Que si quiero más la respuesta es soy. Mi agua bendita para ti, demonio. Yo tengo el porqué para tu ceremonia. Tú tienes la miel para esta colonia. No me pide más, yo le doy más si quieren más. Le gusta cuando la pongo en posición, de esas que vamos en la televisión. Yo me envuelvo y resuelvo cada vez que ella me pide acción. Y no se compara su cuerpo y su cara. Gucci, Louis Vuitton, ella no usa marca rara. Y te siento húmeda, húmeda, húmeda, húmeda. Mojadita, ¿verdad? Estoy hecho un río. La campeona está lista para tu desafío. Me muerde los labios mientras yo me río. Si quieres quedarte ahí abajo, yo no tengo lío. Estoy lista pa' que venga a llenarme el vacío. Lo hacemos en el sauna del turco. Cuando estás besando mi labio, mi boca esperando su turno. Encuentro nocturno fumando un Bob Marley directo a Saturno. Esta pecera está adicta a ese pez. Malo, que me diga, yo siempre soy flex. Me besa y me pongo húmeda, húmeda, húmeda. Me toca y me pongo húmeda, húmeda, húmeda. Me besa y me pone húmeda, húmeda, húmeda. Te toco y te siento húmeda, húmeda, húmeda, húmeda, húmeda. Mojadita, no, no, no, no. 5, 7, 4, Andy.